Radio. Once y 19 minutos, seguimos en la sintonía de la mañana y seguimos recogiendo citas de cara a lo que se va a desarrollar durante las próximas jornadas, próximas semanas también en nuestra localidad. Son diversas, como decíamos, las actividades que llegan organizadas por parte de colectivos, asociaciones, por parte además también del propio Ayuntamiento de Ubrique. Vamos a ir entrando en detalle hoy con esas actividades, porque hay que hablarles, por ejemplo, de citas que van a tener lugar hoy, el cine de verano que se despide. Mañana tenemos además también nueva cita con las marionetas, con ese taller de animación que se va a despedir igualmente la jornada de mañana jueves. Además, hay que hablar de otra serie de cuestiones de interés, y una de ellas es la que se va a dar cita este sábado en la venta de Okuri, porque precisamente desde ese establecimiento, junto con la Asociación Caminae, se ha organizado una actividad destinada a aquellas personas que tengan interés por conocer los misterios que podemos encontrar en nuestro cielo. Se trata de observación de estrellas desde la venta Curi, desde Ubrique, una observación astronómica que va a tener lugar gracias también a la colaboración del Observatorio Astronómico del Torcal, y que se va a desarrollar, como decíamos, este sábado 30 de agosto, en un lugar bastante apropiado para ello, en la venta de Okuri. Allí van a poder disfrutar y conocer algo más sobre el cielo que tenemos encima. De este asunto vamos a hablar a continuación con Cristo Pérez, una de las integrantes de la Asociación Caminae, organizadora de esta actividad. Cristo, muy buenos días. Buenos días. Cristo, que además la volvemos a coger de nuevo en plena faena con los pequeños, así que tampoco queremos molestarla demasiado. Y sí que queríamos dar a conocer esa actividad, ¿no?, que habéis organizado, y que no es la primera vez, además, que se lleva a cabo en nuestra población. De hecho, creo que incluso se repite, teniendo en cuenta la buena acogida que tuvo en ocasiones anteriores, ¿no? Sí, se hizo la primera el año pasado y la verdad es que tuvo muy buena aceptación y hubo mucha demanda, y se va a intentar repetir este sábado. Hemos cambiado un poco la fecha porque el año pasado creo que fue junio la fecha que se eligió. Este año, por problema del profesional que viene, la hemos tenido que posponer de junio a agosto, y esperemos que, que tenga la misma aceptación que tuvo el año pasado. Ahí estamos completando. Yo pensaba que la fecha se escogía a tenor del estado del cielo, ¿no? Claro, pero exactamente. Nosotros le dimos fecha, que el verano era de las estaciones más peculiares para hacer esas observaciones, ¿no? Aunque yo creo que cualquier fecha puede venir bien, ¿no? Pero el verano también invita más a poder estar en la calle, contemplar el cielo. Y entonces este hombre viene del Observatorio Astronómico del Torcal de Antequera, y hay demanda por parte de distintos municipios y distintas asociaciones, porque es una observación que está demandada. Gracias a Dios, la gente le interesa mucho saber qué pasa por ahí arriba. Y entonces, él también se tiene que establecer un poco a sus necesidades y a los cupos que le van quedando. Entonces decidió que fuese agosto, que él decía que era una buena fecha. Le pareció bien el día 30 porque decía que el cielo iba a estar, ellos más o menos conocen con antelación el estado del cielo, y dijo que podía, contempló varias fechas de agosto y le pareció la mejor el 30. Él decía que la observación profunda que se quiera hacer de cielo iba a estar bien en esa época. El año pasado hubo algunas turbulencias en el cielo, que fue un cielo de enamorados, como decía él. Nosotros eso entendemos como que es un cielo bonito, pero él nos aclaró que el cielo de los enamorados es el cielo que los astrónomos no quieren para observar, no porque no se observan todo lo que les gustaría, porque dice que tiene mucho movimiento, las estrellas brillan mucho, y entonces por eso este año queríamos que él fuera el que nos pusiese el día. Claro, claro. Y ha elegido ese, supongo, porque será interesante. Te iba a comentar, ¿no?, porque siempre en el mes de agosto tiene lugar esa lluvia de estrellas, la lágrima de San Lorenzo, como se le conoce popularmente, y que suele producirse en torno a mediados de agosto, o sea que no sé si también por ahí la fecha es apropiada. Sí, pero él dice que eso, también lo estuvimos hablando con él, pero él dice que no son días propicios en las lluvias de estrellas. Para observar el cielo no, porque hay mucha turbulencia con el tema de la lluvia. Entonces lo ideal es ver los planetas lo más claro posible, que nos cuente pues las historias de ellos, y la verdad que dice que las noches que hay lluvia de estrellas, cosa que se tiene mucho movimiento el cielo, y para que es observación profunda no, no es bueno. Claro, porque no lo mismo ver la lluvia de estrellas desde casa en un lugar, bueno, en un espacio oscuro, ¿no?, que se puede ver a simple vista con el ojo humano, a contar con material profesional a disposición de uno para observar el cielo, ¿no?, telescopios con objetivos concretos. Sí, telescopios enormes, vamos, y la gente que estuvo el año pasado lo puede afirmar, traía unos mecanismos buenísimos, vamos, de hecho lo disfrutamos, y yo recuerdo que íbamos a estar unos tres horas y nos dieron las 5 de la mañana. En realidad, ¿no? Bueno, estábamos entusiasmadísimos con lo que ese hombre cuenta del cielo, que es súper interesante, ¿no? Claro, porque lo importante es que se cuenta también con un profesional que nos va a decir dónde ver y qué es lo que estamos viendo, que es lo más importante, ¿no? Sí, cómo se formaron, las expectativas que hay de los planetas, bueno, es súper interesante, la verdad que la gente, yo creo que quedó muy... Bueno, pues el Observatorio Astronómico del Torcal es el que asume un poco, ¿no?, esa observación prevista para este sábado en la Venta Ocuri. Y bueno, pues el lugar yo creo que es inmejorable para poder observar las estrellas, ¿no? Está en alto, está oscuro. Sí, es un lugar que está en alto, que claro, las pocas luces que hay en esa zona se apagan y bueno, ya te digo que si el cielo está limpio como se prevé, pues un sitio ideal para una buena noche allí observando. Después Kamenae, pues como tiene su toque de cuento, de cuentistas, pues también introduciremos algunos entre observación y observación, iremos metiendo algunos cuentecillos cortos sobre estrellas y planetas y demás, ¿no?, que también será un poco divertido, ¿no?, para que mientras unos observan, otros y otros no, pues vayamos pasando un rato agradable. O sea que en realidad lo que es la programación prevista para esa observación de estrellas pues lleva además también otra serie de elementos, no se puede decir incluido. ¿Qué te parece si hablamos del programa previsto, de los horarios y demás? Mira, nosotros se quiere comenzar a partir de las 10, es la idea, que se esté allí en Ocuri, pues que este hombre nos haga una presentación, nosotros también hacemos otra presentación, y ya en el momento que ya caiga la noche oscura, pues que él diga, pues comenzaremos la observación, vamos, acá ya te digo que a partir de las 10 cuando pensamos estar ya en esa zona. Y el precio son 10 euros, igual que el año pasado, lo hemos seguido manteniendo. Todo ahí se echaba, pues claro, unos costes de Antequera, y es normal que eso sea así. Y bueno, esperemos que eso, que la gente se anime, se vayan apuntando y se lleve a cabo. Para apuntarse, no sé si habéis visto carteles por ahí, pero bueno, pueden apuntarse aquí en Kamenae, en el punto de encuentro, que está en Ingeniero Juan Romero Carrasco, aquí donde estaba antiguamente Fauna. Y si no, allí mismo, en Ocuri, en la venta, se pueden llamar a Antonio Garcés o incluso llegarse por allí y apuntarse. Nos gustaría que aquellos que se animasen lo hicieran, y no se hayan animado, lo hicieran entre hoy y mañana, porque, claro, necesitamos un cupo para que este hombre pueda venir. Y esperamos cerrarlo mañana por la tarde. Entonces, bueno, pues hay un límite para poder inscribirse, ¿no? Hasta mañana por la tarde tienen como plazo para poder escribirse y participar, que no vale con ir el mismo sábado allí a la Venta Ocuri y decir quiero participar, ¿no? No debemos de arriesgarnos tanto, porque, hombre, nosotros nos gusta siempre llevar las cosas organizadas y saber con la gente que vamos a contar y las medidas que hay que tomar y demás. Y este hombre también necesita saber todo para el cupo de personas, para traerse los aparatos que él trae y demás, hombre, y siempre tenemos que tener una idea. Y entonces hemos decidido poner un tope, y el tope es el jueves. Claro. Bueno, pues hay que dar abierto todavía ese plazo para poder inscribirse y participar en esa observación de estrellas que va a tener lugar en la jornada del sábado 30 de agosto en la Venta de Ocuri. Y esto es una actividad destinada sobre todo a adultos, ¿no? Obviamente. Y bueno, porque claro, igual también los cuentos que vais a ofrecer vosotros son más de adultos, ¿no? No tienen nada que ver. Son cuentos que, hombre, como si los cuentos que destinamos nosotros para adultos, en este caso que serán de estrellas y cosas de... Pues, hombre, son, te hacen más pensar, y a lo mejor hay niños con una madurez que son capaces de captar el mensaje que se está dando, que no hay una edad límites, ya depende de cada adulto y de lo que le guste al niño. Hay niños que el año pasado yo recuerdo que participaron niños porque le llamó la atención eso de curiosear en el cielo, pero a lo mejor al niño a partir de eso, de unos 11, 12 años, pues estupendo, vamos, nosotros luego bien acogidos seas, nos estamos con la educación ahí, que eso es algo muy importante y a nivel cultural yo creo que le puede venir muy bien y hay muchos niños que sí que le puede interesar. Claro, entonces los cuentos que vais a contar son un poco cuentos como para pensar, ¿no? Tipo Jorge Bucay. Sí, cuentos hay. Bueno, Jorge Bucay, pero vamos, relacionado un poco con el cielo, ¿eh? Claro. Que porque siempre tú sabes que hay muchas anécdotas de que es la Vía Láctea, cómo se formó, los griegos, ahí hay cosas muy interesantes de los griegos y entonces siempre hay que revivir esa época. Ah, un poco de mitología también por medio, sí, ¿no? Sobre todo son cuentos de mitología. Ah, vale, vale. No, son todos cuentos relacionados con el tema, pero un poco de la mitología griega. Claro, más, a ver que está ahí, ¿no? Esa opción y bueno, pues también más interesante, ¿no? Quizás para el público asistente. Claro, no, y que está bien porque se contrastan unas cosas con otras y lo que se decía con la realidad, ¿no? Del astrólogo. Entonces un poco, ¿no? De siempre es bueno contar las leyendas y las anécdotas. Claro, y además el nombre de muchos elementos que vemos en el cielo pues procede precisamente de esa época. De eso, de todo viene de eso. Claro. Bueno, pues el 30 de agosto, recuerden, este sábado, si no tienen nada que hacer, si no saben qué hacer este sábado por la noche, pues se pueden ir a la Venta Curi, pues a disfrutar de la vista que allí tenemos, a disfrutar también de la gastronomía que nos ofrece la venta, ¿no? Y aprovechamos también para comentarlo. Y de paso, pues observar las estrellas, que es algo curioso, que normalmente no vamos a tener oportunidad de hacerlo, que eso también es una cosa importante que hay que destacar, ¿no? Porque el hecho de que todo ese material que se traslada desde el Torcal a Ourique se va a poner a disposición de los participantes, pues es algo nuevo, es algo excepcional y hay que aprovechar esa oportunidad, ¿no? Ver los planetas tan cerca, la verdad que algo muy emocionante. Es Cristo que estuvo el año pasado, lo puedes recomendar, ¿verdad? Sí, yo ya esta sería la tercera ocasión. Ya estuve en una que por eso la traímos y la verdad que fue una maravilla. Y el año pasado repetí y bueno, y espero repetir el sábado, por supuesto. Lo recomiendas entonces, ¿no? Sí, sí. Me gustaría daros un teléfono, pues si alguien se anima y no puede pasar por aquí, o bien por el punto de encuentro de Caminae, o bien por Ocuri, antes del viernes, y como deberían de apuntarse entre hoy y mañana, pues me gustaría dar algunos teléfonos para que nos llamen y se apunten directamente. Sí, dime. Vale, mira, te voy a dar el 66333-7889. Lo repito, 663-33-78-89 y el 686-31-23-06. Pues ahí quedan también esos teléfonos para poder inscribirse de manera telefónica si lo desean. Muy bien. Pues con todos estos datos, si te parece, nos vamos a quedar. Caminae que sigue ofreciendo distintas iniciativas al público, a los ciudadanos ubriqueños. Y bueno, pues esta es una de ellas, ¿no? Esa observación astronómica que tendrá lugar este sábado 30 de agosto en la Venta Curi a partir de las 10 de la noche. Cristo, no sé si quieres comentarnos alguna otra cuestión más y si no, pues te agradecemos el que nos hayas atendido. Pues nada, muchas gracias por atenderme y espero que la gente se anime y se pueda llevar a cabo y pasemos una noche agradable de último de agosto, decidamos el verano viendo estrellas y nada, y ya más adelante estaremos en contacto para comentar todo aquello previsto que tenemos para el otoño. Pues estaremos en contacto también para seguir conociendo ese calendario de actividades y de trabajo que pone sobre la mesa la Asociación Caminae Cristo. Pérez, muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Venga, vosotros. Buenos días.